Bueno, ahí estábamos contando hace un ratito lo que habíamos vivido en el barrio Zabaleta a la mañana, en la misa de desagravio, y esa palabra tan importante que hablábamos del ultraje, una palabra ultraje utilizaron los para referirse a lo que sentían que había sufrido el Papa Francisco. Y una de las personas que estaba ahí, que nombramos, era Felipe Solá, el ex canciller, ex diputado, el diputado que en su momento le metió el tema del blanqueo, ¿se acuerdan la acusación de lo del blanqueo a Macri? Bueno, Felipe Solá. Y si la técnica funciona, está en línea del otro lado. Felipe, ¿estás ahí? Mariana Moyano te saluda. Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Felipe, bien, ¿vos? Quería que charláramos un rato sobre el odio de la mañana, porque la verdad que yo hice una columna hace un rato y terminamos todos medio llorando acá en la radio, porque fue una situación súper emotiva, súper convocante, muy humana. No sé qué te pasó a vos y quería tu impresión, porque te vi ahí aplaudiendo, cantando, como compartiendo con la gente algo muy especial. Bueno, sentí lo mismo, sí. Esperaba que fuera algo emotivo, pero más bien algo ligado a la rabia de lo que había dicho Milei sobre alguna vez, ¿no? Unos años antes, y no lo había, nunca lo admitió, sobre Francisco, que es insoportable escucharlo, indignante, y ofensivo. Pero la verdad es que lo que predominó, coincido contigo, lo que predominó ahí, yo diría que emoción, pero la forma que tenía la emoción era la alegría. Es decir, o me haría falta a mí, pero yo noté que mi corazón se alegraba mucho, sobre todo con la combinación de canciones y fervor de la gente. Hacía bastante que no iba a misa, por cierto, y las canciones me parecieron excelentes, las letras me gustaron mucho. Y bueno, entré en esa onda como me parece imposible no entrar, ¿no? Parecía imposible no entrar. El ambiente era muy muy bueno, respetuoso. Además, los curas villeros todos juntos producen una emoción también. Sí, porque era como un pogo de curas. Yo decía hace un ratito que era como un pogo de curas, porque entre la guitarra, el modo de ellos de arengar desde la alegría, la vehemencia, porque había incluso, digamos, frases que muy muy caras al peronismo, la idea de justicia social, de que donde hay una necesidad hay un derecho, y al mismo tiempo una cosa de cero imperativa, ¿no? Como yo no, a veces lo que me pasaba era que decía, ¿cuánto hace que la política necesita una cosa así? Menos tarima y más vínculo, ¿no? Una cosa cristiana peronista me dio a mí, como extrañaba algo así, no sé, que si te pasa lo mismo. Sí, coincido que digamos, nosotros la política no concita desde hace bastante, antes lo concita, sí, claro. Lo lograba, pero ahora no concita desde hace mucho una comunión, que esa es la palabra, como la de esta mañana, ¿no? Más bien concita una acción que está doblada por una mochila de responsabilidad, de frustración, de preocupación, etcétera, y las palabras intentan vencer eso, y no basta con las palabras, no basta con las palabras, claro. En un momento como este hace falta algo más, ¿no? Y ese algo más lo tenían hoy los curas villeros, ¿no es cierto? Claramente. No sé si hay que exigirle tanto a la política en tiempos tan difíciles, es un hecho, es así. Tampoco hay otros lugares donde yo no sienta también la misma sensación de cierta opresión por estar viviendo en una Argentina que me preocupa mucho. No quiero exagerar, digo que el tema aparece cotidianamente y en actos colectivos más. Hoy no apareció eso, hoy apareció hoy había una alegría totalmente esperanzada. o esperanzadora, como sí, quieras. Futuro, había como una, y nadie usó la palabra futuro, pero había futuro ahí, había como un para adelante. Yo me conmoví mucho con los pibes que les puse, yo estaba atrás tuyo y un poquito más atrás. Estaban los pibes del Hogar de Cristo, ¿no? Que son pibes que la han pasado mal, porque cuando los que pasan por ahí es porque han tenido adicciones jodidas, ¿no? No son cosas fáciles. Y tenían una, viste, yo los miraba y decía, si estos pibes están así, yo no tengo derecho a caerme. Era como esa sensación. Y como que te juro, salir de ahí con una fuerza que tenés razón, no hay que pedirle a la política, simplemente que uno, viste, dice, bueno, esto está ahí, tomémoslo, a ver si ese canal de energía puede como ir para, básicamente, porque si la política lo tiene, sabemos a quiénes podemos detener, ¿no? ¿Quiénes pueden? Sí, vos decís, yo te oigo mal algunas cosas, en general, te oigo mal porque retumba un poco la voz así. Pero lo que quiero decir que, en primer lugar, que los pibes que están recuperando, que a veces, mi experiencia es que a veces están recuperando, salen, se drogan, están con sus amigos de la droga, vuelven diciendo, no, debo volver, tengo que curarme, etcétera. A veces traen alguno, a veces le piden, todas estas cosas ocurren, a veces le piden al que está en el lugar de recuperación, al responsable, le piden que los deje salir y volver, cosas así ocurren, porque ellos tienen como la culpa de haber dejado a otros anclados en el problema, ¿no es cierto? Me acuerdo de muchas cosas de cuando era gobernador, sí, eso que le dediqué bastante al tema. Sí. Me dediqué, tenía 5 programas especiales que manejaba yo solamente, aparte de los ministerios, ¿no? Y ese era uno, se llamaban CPA, Centro de Prevención de las Adicciones, que se diseminaron muchísimo, donde había asistentes sociales, médicos, etcétera, y sobre todo la idea era crear el club de los familiares de la persona a la que se llevaba al centro porque estaba muy mal. Y eso fortalecía mucho a la gente. Lo que quiero decir es que estos pibes, como todos los que están en problemas muy graves y no ven ningún futuro, solo tienen salida en una dinámica de alegría. Claro, claro. En una dinámica de alegría, y eso es lo que consiguieron los curas hoy, y lo deben conseguir seguramente muy seguido, o cuando dan misa, o cuando... Esa dinámica alegre, esperanzadora, es mucho más, no es la palabra que quisiera usar porque no me acuerdo cuál es, pero es como curativa, ¿no es cierto? Sí. Es terapéutica, esa sería la palabra. Hoy hubo una mención del padre Pepe cuando él recordaba el 2001, y cómo, digamos, la diferencia, pese a que hoy hay un montón de carencias, y él pidió estado eficiente, sobre todo yo por lo menos interpreté eso. Supongo que cuando escuchabas ese pequeño raconto del 2001 a hoy, vos también te haber acordado de tu época de gobernador, porque justamente te tocó la manta corta por excelencia, ¿no? Sí, yo asumí. Yo era vicegobernador cuando el desastre del final del 2001. Claro. Y asumí el 3 de enero del 2002. Sí, era un momento muy muy duro, muy, muy. Pero al mismo tiempo me ocurría una cosa que yo comento, que los demás por eso no la entienden, pero yo era el pibe al que le dejaron la papa caliente, todo entre comillas. Entonces tenía como una especie de perdón extendido de antemano. Eso terminó en cuanto gané las elecciones del año siguiente. Era un tipo al que había que exigirle, claro, muchísimo. Pero ya no era el pibe que le dio la papa caliente. Cuando vos pedís el voto, te exigen el doble que si sí. Te tocan. ¿Entendés? Sí, perfectamente. Sí, decime vos. No, que termina, después te pregunto. No, es que yo me olvido enseguida lo que iba a decir, así que perfecto. No te preocupes. No, ¿y vos por qué fuiste? No, hoy, te quería decir Felipe. Algo, ya me acordé. Nosotros teníamos varios chicos de Cromañón, obviamente chicos que habían estado en Cromañón, habían sufrido la muerte de amigos, hermanos, parientes, lo que fuera, y que en un momento dado vimos que muchos venían de La Matanza. Entonces yo como gobernador algo que había pasado en la capital, y con alguien que se murió hace muy poco, hace 2 o 3 meses, a ver, que ya no me acuerdo si 2 o 3 meses, que era Alfredo Moffat. Sí, Moffat. Hola, ¿se cortó? Maestro de la terapia basada en lo social, ¿no es cierto? Sí. Sí. Yo creo que de la Escuela de Psicología Social, de Pichon Rivière. Y él dijo, esto se arregla juntando pibes y pibas que hayan estado, que hayan sufrido, que tengan un shock enorme por eso, y con haciendo dos cosas. Primero, en un ambiente de alegría, que hagan algo que tenga que ver con lo que ocurrió. Y segundo, que trabajen con las manos. Que ese algo sea trabajar con las manos y juntos. Y entonces hicimos una plaza en La Matanza, en Isidro Casanova, hicimos una plaza sobre los pibes de Cromañón, con un pequeño monumento muy rústico, pero tuvieron uno, dos o tres meses trabajando, no me acuerdo cuánto. Obviamente yo, como la provincia bancó todo, muchos aprendieron a trabajar, aprendieron un poco la profesión, pero fue impresionante como el trabajo en común y en un ambiente de alegría los curó. No meter los problemas los curó abajo mucho de la más alfombra. Que tomarse dos colectivos, tres colectivos para ir a ver un terapeuta a otro lugar del conurbano, claro. Gratis, claro. Una vez por semana. Eso no los iba a curar nunca. Claro, está buenísimo. Digo esto porque está todo viene medio asociado. Sí, la comunidad. La acción de los curas villeros también tiene mucho de psicología social. Sí, y aprovecho esto que decís y te lo vinculo con lo de ahora, porque también hay algo en lo que entendemos en el voto a Milei, que es como esa ruptura de la comunidad, como una ruptura de la comunión. ¿Vos lo lees así también? Sí, el voto a Milei es esto que hay, no me gusta, no lo quiero, no lo quiero más, me hace daño, que venga cualquier cosa menos esto. Primero es eso. Y por lo tanto no lo razono. Exacto, claro. Lo otro lo sufrí, entonces esto no lo razono, lo voto. Y que nadie venga a defenderme de lo que me hizo sufrir. Es un poco esa idea simplista la que está detrás. Pero si no la entendemos, inclusive si no respetamos las causas que llevaron a eso, primero no respetamos a la gente de su voto y segundo nos volveremos a equivocar. Respetarlo no quiere decir justificarlo, quiere decir comprenderlo. Justificar es una cosa, comprender es otra. En algún momento dado, muchos de los que están en esa posición van a tener que repensar lo que hicieron, ganen o pierdan. Si ganan más y si pierden, también lo van a tener que repensar. ¿Y vos qué pensás? Porque que no va a ser una oposición inteligente, una oposición importante para nada. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos van a tener que repensar ese voto, en un momento se van a encontrar con su voto. Y Felipe, ¿vos qué pensás que en términos de gestos, ¿no? Ya que estamos hablando de lo que pasó hoy a la mañana, lo que vos comentás con los chicos de Cromañón en esa plaza, ¿qué gestos te parece? Porque hay una tendencia, plata, se pone plata, y yo coincido con vos en que este no es solamente un voto económico, es otra cosa. No. Hoy hubo un mensaje muy claro, que no es nuevo para nada, pero que fue muy claro, que es el Estado tiene que estar presente, pero siempre que dijeron eso, las cuatro o cinco veces que dijeron eso hoy, en su palabra, los curas villeros dijeron, pero trabajando con el pueblo, con las organizaciones del pueblo, con las organizaciones sociales, entendidas como cualquier organización que está en el territorio y sufre el territorio. Claro. Sin ellas el Estado no sirve para nada. Con lo cual me estoy refiriendo al territorio, no me estoy refiriendo adentro de un hospital o adentro de una escuela, porque adentro de un hospital o adentro de una escuela hay una cuestión muy concreta que hacer. En cambio, afuera hay muchas cuestiones diversas y heterogéneas que hacer. Más vinculación. Y ahí hace falta estar enraizado con la gente. Okay. El Estado, si no está enraizado ahí, no existe. Ese sería como lo que se le puede demandar al peronismo, que falta como más vínculo, más enraizarse con la comunidad. Y bueno, hubo un divorcio entre organizaciones sociales politizadas, algunas inclusive quisieron pasar a ser un partido político, lo que en mi opinión es un gravísimo error, porque hacer un partido político de las personas que reciben un subsidio no parece la mejor idea. Me parece que un líder social que pelea por lo social hoy tiene mucho más prestigio que un líder social que está usando eso para pasar a una posición política. Política me refiero a la política concreta, a la política formal, ¿no es cierto? Sí. Siempre podemos decir político es todo, sí, pero el prestigio de la lucha social no es lo mismo que el prestigio de la lucha política hoy. Y ojalá tuviéramos más luchadores sociales y menos luchadores políticos. En este momento, en otro momento a lo mejor te diría lo contrario. Sí, pero en este momento. Entender el contexto, totalmente. Entender el contexto. El contexto es otro hoy. Claro. Entonces, lo que queda claro es que si vos te querés divorciar de lo que no te gusta en un lugar, en un territorio, pero vas a trabajar en ese territorio como Estado, vas a perder. Sobre todo si ese Estado es un Estado, si ese territorio es un territorio de humilde, de gente sin trabajo, de gente con problemas, de droga, de pibechorro, de lo que fuera. Digamos, o lo haces con la gente, empoderándola, trabajando de a poco, poniendo paciencia, etcétera, donde la plata tiene que aparecer en el momento que la gente ve que tiene que aparecer, no de entrada. ¿No? Sí. O lo haces así, o mejor ni te metas, porque lo que vas a hacer es gastar plata al cohete. Esos programas pilotos diseñados en una universidad no me convencieron nunca. No me convence nada que sea piloto. O es para todos, y yo digo, bueno, lo hago en toda esta villa o lo hago en todo este barrio, pero no me digas que nos juntamos 15 tipos y con 15 tipos salió bien. Y estamos todos chochos, y somos 25 estudiantes y 15 familias. No, eso es programa piloto para trabajo práctico de facultad. Yo no creo en eso. Qué buen diálogo. ¿Sabes que hoy cuando te vi? Es experiencia eso, sí, lo que te digo, sé. No es prejuicio, no, es experiencia. Sé, totalmente. Cada vez que venía alguien decía, porque te estamos haciendo programa piloto, decía, vení, bajate, claro. No sos piloto. Vamos, o lo hacemos, o sirve para todos o no sirve para nadie. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente, te daba gente muy satisfecha porque habían ayudado a 24 personas. Y yo tenía una provincia de 17 millones. Claro. Sí, pero está bueno esto que vos decís, porque en general esta crisis que estamos viviendo se la interpreta demasiado como con la facilidad del dinero. Y a veces te diría que incluso... Pero el dinero tiene que tener un sentido. Claro, exactamente. Y el sentido tiene un sentido humanizante. Humanizante. Y el sentido humanizante quiere decir vincularse con otro. Claro. Y vincularse con otro es más difícil que tener un plan, sí, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Che, Felipe, bueno, hermosa charla. Hoy cuando te vi dije, es con él, porque te vi entrar. A mí me gusta cuando voy a ese tipo de situaciones y ves a la dirigencia, a los políticos ahí que entran como uno más al lado de la gente, ¿viste? Sin pulserita. Bueno, yo soy un ex político. No. Sí, soy un ex político. Los programas políticos me aburren. Entonces te ha sentado muy bien la ex política. ¿Qué crees que te diga? Bueno, te agradezco mucho. En realidad es una mentira. Tengo unas ganas que me llamen y que me muero, pero es mentira. Bueno, escúchame una cosa. Te vamos a llamar más seguido acá, porque la verdad es que acá podemos charlar con tiempo y estás estás como en un momento muy sabio. Estás muy sabio. Bueno, cumplí 73, por eso. Sí, pero no es por la edad. Es por la forma de mirar el alrededor, me parece, ¿eh? Porque hay gente que tiene más que vos. Bueno, que... muchas gracias. Bueno, la seguimos la semana que viene, te llamamos de vuelta, si estás ahí. Escuchame una cosa, una pregunta más te tengo que hacer. ¿Sigue por ahí la chancha pelota? No, mira, vos sabés qué casualidad. ¿Qué pasó? Hoy es 5 de septiembre. La chancha hace 3 años, no te puedo el creer. 5 de septiembre. Mira. El sábado 5 de septiembre del 2020, porque ya pesaba como 160 kilos y comía vegetales solamente, nunca la alimentamos con nada animal, porque si no me iba a comer las gallinas, claro. Pues tienen un olfato infernal. ¿Y por qué tienen un olfato infernal? ¿No viste el tamaño de la nariz del chancho? Entonces, si le dabas pollo un día iba a oler pollo y iba a comerse la gallina. Y yo tengo gallinas sueltas ahí, claro. Alrededor de la chancha. Entonces, nosotros le enseñamos a la chancha a convivir, a tener horarios, a dormir siempre en el mismo lugar, a convivir con los perros, a convivir con los humanos, a mostrar afecto, a pedir afecto, a darlo, todas esas cosas que se aprenden de la relación con las personas. Uh-huh. pero y la chancha respondió extraordinariamente bien, tenía una ternura enorme. Bueno, lo que no le pudimos enseñar es lo que le enseña la madre, porque la criamos guacha, nos la dieron, la trajeron chiquita. Claro. No le pudimos enseñar lo que le enseña la piara, como le, o le enseña, si querés, la la tropilla, le puede enseñar un caballo, o la madre le enseña a la yegua, le enseña al potrillo o la potranca, o lo que se aprende en un rodeo vacuno, que es qué plantas no se pueden comer y cuáles sí. Ay, no te puedo creer. Eso se aprende en la comunidad animal. ¿Y qué comió? Porque está lleno de plantas venenosas, pero no las comen los caballos y no las comen los changuis. ¿Por qué no las comen? Porque es una enseñanza directa. Claro. De ellos. Y comió plantas, nosotros creemos que ha comido muchísimas bolitas de paraíso. Sí. Y se murió, se envenenó. Ay, no te puedo. Pero mira la casualidad, fue el día de hoy. Mira vos. Sí. ¿Y van a tener, tienen plan sumar algún chanchito más a la familia o ya no, la única experiencia? No, cuando tenés un amor así no querés otro. De verdad, sí. Y, pero sí hay perros, no. Perros sí, sigue habiendo perros. No, tengo cuatro perros, tengo caballos, tengo algunas gallinas, hay algunos zorros que no me obedecen, pero de vez en cuando aparecen. Bueno, un día tenía una vaca criada guacha también, pero la tuve que... Te llamamos para hablar únicamente del campo, porque aparte mezclamos tu ex rol de secretario de Estado de Agricultura, mezclamos eso con tu vida en el campo y hablamos solamente de animales. ¿Qué tal? Sí, yo hablo de animales y hablo de una... ¿Te acordás que la gente aburrida... Antes se decía que la gente muy aburrida hablaba del tiempo. Sí. Bueno, yo hablo del clima, me interesa muchísimo. Perfecto, hacemos clima. Me interesan cosas que no suelen interesar a la gente. Me interesa la geografía, así como ves los mapas. Claro. Y el tiempo, el clima. Bueno, los cambios clima, y todo eso. De los animales y de la geografía. A mí me encanta porque me relaja los hombros. Yo me la paso mirando mapas y no puedo explicar, puedo explicarlo, pero no creo que a nadie le divierta mucho. Bueno, no nos importa. Felipe, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias, por ahora fue una charla hermosa. No, muchas gracias a vos. Un hasta abrazo siempre. Grande, chau. Honestidad brutal. La verdad, aunque duela. En extra.